El día de hoy nos encontramos con la señora Carla Benavides, administradora municipal, periodista, el doctor Franco Lotito, doctor en ciencias humanas, y el ingeniero y cientista político Héctor Maturana. Don Héctor, doctor, ¿cómo está? Señora Carla, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, muy buenas gracias tardes. Gracias por la invitación. Bueno, acá es parte de la casa usted, doctor. Para la gente que no sepa, estamos en terapia antes de empezar a grabar. Esto se nos estaba saliendo. Está aumentando el número de pacientes. Sí, se nos estaba saliendo de madre esto, así que tuvimos que empezar a grabar inmediatamente porque ahí. Estaba escalando. Sí, se estaba escalando esto. La opinión. Estaba escalando por la ventana hacia afuera, quizás, probablemente. Don Héctor tenía opiniones ahí sobre el desempeño de la señora Carla en un programa de televisión. Hay gente que mira televisión acá en. Aún. Mira. No Netflix. Uno de ellos es Héctor. ¿Qué canal mira usted de televisión acá, don Héctor? Aquí es Inet. Muy bien. Inmediatamente me va a decir el programa que mira siempre. El del día lunes. Cosa del de, ¿cómo se llama? ¿Cuál de todos? No se acuerda. El programa político. Y la noticia, peor noticia. ¿Ve la noticia? Sí, la ¿A qué hora dan la noticia, don Héctor? A las 21:30. A 21, muy bien. Bien preparado. Sabía que le íbamos a pegar la encerrona con esa de que yo escucho radio. ¿Viste que te defiende? ¿Por qué? ¿Viste que Lobo te está defendiendo? Pero si Lobo... No. ¿Viste, Franco? Aquí me doy cuenta que hay... Él me conoce muchos años y él sabe finalmente con quién está al frente. Antes de entrar en los temas locales, pasemos a lo nacional, como es costumbre. ¿Qué les parece la encuesta Cadem? Carla, bueno, hay que decir que la semana pasada hicimos una apuesta y yo no sé en qué quedamos, pero quedó grabado. Voy perdiendo. Porque yo dije que Beatriz Sánchez marcaba 2%. Así o es. Más. Y marcó 2. Y marcó 2 en la encuesta. ¿Y tú dijiste, Héctor, que? Que no parecía. Que no iba a aparecer. No. O muy porque poco. Pero 2 apareció fuerte. Dijo que las mujeres no marcaban. No dije eso. Algunas mujeres. No todas. Pero Guille va cayendo fuerte. ¿Tú crees? O sea, sí. Desapareció el movimiento. Nuevamente retrocede. Sí, sí, nuevamente para atrás. Yo no sé si ustedes creen tanto en las encuestas. ¿Eh? Sobre todo hoy día, yo era absolutamente crédula, pero después de que sé que el 75% de las personas no votan. No, claro, hay cambio el esquema. Cosas que cambia el esquema. No sé que en realidad si eso es tan. Yo comparto tu punto referente. Claro. Sí, es un dato. Ahora te da tendencia y te da tendencia. Mm. Eso pero sí, tú, claro, si tú ves, de hecho, mostraba, yo vi el tema, salía. 50% Piñera. ¿Cuánto? No, el intención de voto. Pero intención de voto es, esa fue la que hizo su exministro, ¿no? Sí. No. Ah, bueno, sí, depende de quién haga las encuestas. No, pero puede ser. Ahora, Guille aparecía muy atrás nuevamente Sandón y Beatriz Sánchez con un 2% me llamó atención. Yo sé que aquí es un lobo de fans de Beatriz Sánchez. ¿Ah, sí? No, que sea no, fans, él, pero lo que hizo que... fue hacer un pronóstico. Y sí, pronóstico. Sí, le acertó. Dijo que era un 2. Sí. Entonces le voy a preguntar a la voz, ¿cuánto voy a ganar yo? ¿Cómo va a Carla Benavides? Que se moje. Acción y compromiso, Carla Benavides. No digas nada de lo que tengas que decir porque si no te hay que borrar esa parte porque vamos a ir contra la ley. No, nada contra la ley. No, pero es que Héctor le puede colocar su cosecha. Hay que decir que todavía no podemos. No se puede hacer en favor de nadie. No, pero sí se puede dejar el calendario. Sí. Carla ya los senda de entrevista que salió en el diario Austral. Uh-huh. Así que todo el mundo sabe que va. ¿Sacas a producción País Lobo? No, aparece en ninguna parte. En ninguna parte, no diga eso. Ya volvamos al tema. De las tendencias que muestran las encuestas. La encuesta. Porque fue el mismo momento en que Beatriz Sánchez asume oficialmente, es el mismo día que Piñera anuncia que está disponible. O sea, disponible. Hace rato vienen anunciando que está todo disponible. Todo el mundo sabe que va a ser candidato. Disponible. ¿Y qué cambió el mundo? ¿Se acuerdan que yo le dije? No cambió nada. Sí, eso es cierto. Como ahora el tema. ¿Te fijaste así que cómo es? La UDI es 100% alineado, RN es alineado, no están todos alineados. No, ahí se pusieron detrás de él. Pero sí, hubo una. RN está alineado. Sí, sí está alineado, pero una facción de RN que no está de acuerdo. ¿Sabes lo que puede pasar? Que fue pequeña, pero es facción. En el caso que gane Piñera, por ejemplo, lo que puede pasar es que va a tener que gobernar con un parlamento muy adverso. Contra más candidatos lleve la izquierda, va a tener un gran parlamento de personas que no están efectivamente con él. Va a ser un gobierno muy complicado en el caso de que gane Piñera, porque todas las reformas van a chocar ahí, en la Cámara alta y baja, y eso es muy complicado para un gobierno. Sí, pero acuérdate que el último año hemos tenido promete. Vemos bueno, el vamos. Pero también por esos temas también uno puede prometer y no se va a construir nada, porque finalmente si no te lo aprueban. ¿Quién decía eso otro día? ¿Populismo hablaban de populismo? Demagogia y populismo. Sí, se hablaba. ¿Te acuerdas de cómo prometer muchas cosas? Pero yo creo que puede caer en ¿tú crees que no Piñera no va a prometer? ¿Y va a cumplir todo? No, o sea, cualquier candidato. De partida es un político tradicional y por lo tanto va a prometer más de lo que va a cumplir. Eso lo estamos dando hecho. Pero también doy el punto, Carla, en términos de que va a encontrarse con un, con un parlamento que está disociado, no solamente porque sea de izquierda o sea de oposición, si es que se llegase a ganar, sino porque los diputados no están alineados con los presidenciables. Tienen agendas propias. Exacto. Incluso hay uno que se desmarcó totalmente, Navarro. Absolutamente, se desmarcó, pero... Pero Navarro... Navarro está en otro nivel. No sé, está claro, siempre ha sido otro nivel. Siempre ha sido un díscolo. No, pero sí, el díscolo de su partido. No creo el MAS, y lo sacaron del MAS, parece. Ahora va lo han sacado de todas partes. Pero igual, él quiere ir de candidato. No, pero si por ir vamos todos. Y acuérdense que ya no corre el binominal, por lo tanto también va a haber un tema ahí. Ahí la derecha tenía muchos sí, cupos con respecto a este tema. Y ahora ya no. Entonces, y también, ojo con pero eso. También le pasó al revés, que mucha gente por binominal obtenía también de la nueva mayoría. Más de la derecha que la nueva mayoría. Sí, no, históricamente benefició a la derecha. Sí. Históricamente la derecha fue beneficiada en el binominal. Así que pero se le viene oscuro el panorama en el caso de que él fuera presidente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la oscuridad, la única forma de poder sacarla es tratando de limpiar a aquellos políticos corruptos. Eso no va a ocurrir. Sí, ¿va a ocurrir, Carla? ¿Qué crees tú? Lo ideal que eso ocurriera, por supuesto, pero en toda disciplina, actividad, oficio, lo que sea, hay personas que lamentablemente tienen estas malas prácticas. Aquí no solamente en la política, empresarios, hay jugadores de fútbol, hay etcétera. O sea, en todos lados conocemos estas experiencias que claramente tienen que ver con los valores más que con la disciplina o con el oficio que uno lleva a cabo. Pero es lo que pasa, dijo el fútbol, y lo que pasa en la FIFA, cuando cayó Jadwe. Se suponía que tenía que haber varios y siguen ahí con equipo. Pero no solamente eso, sino que el mismo Alexis Sánchez, que es un ídolo nacional, hoy día está acusado también de evadir impuestos. Entonces, en España. La verdad de las cosas es que no es un tema que... Lo riego mucho, Carla, perdona, porque hablábamos el tema de justamente las boletas profesionales, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y un tema también que los profesionales en Chile se ha ocurrido el tema de la elusión tributaria o la figura tributaria. A ver, ¿qué pasa con las personas que dicen noticias, ganan tremendo sueldo, no les pagan el sueldo a ellos, sino que hacen sociedades? ¿Sociedades de qué? ¿De qué me estás hablando? Sociedades de uno. ¿Cómo se llama esa sociedad? Y les pagan a esas sociedades y reciben su sueldo. Porque ¿tú te refieres a los medios como algunos? Televisivos, donde ellos ganan un sueldo increíble y por supuesto que si les tocara tributar por ese sueldo pagarían mucho más. Lo destrozan. Pero bueno, esas son las condiciones, por lo tanto no hay que hablar muy alto. No, bueno, Guille tiene un flanco abierto ahí. Un problema gravísimo al respecto. Ahora, si fuera por el tema de la integridad, de la honestidad, es lo que pasa con una gran parte de los diputados y senadores. Se dice, o sea, investiga, que el 52% de esta gente está con problemas judiciales. Está con un problema de blanqueo, de coima, de factura. Estás pendiente. Bueno, y el mismo Piñera, la investigación del Ciper Chile, que tenía 22 empresas, las cuales tributaban en forma distinta y lo que significaba entregar menos tributos al Estado. Efectivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahora les tiro la perla de lo que está pasando con el Consejo de Defensa del Estado en contra del local. Alcalde Renero. Aquí eso es local, no dice local. ¿Lo viste? Sí, algo me contaron. No opino de lo que no sé, así que prefiero. Le envío la copia. Cuando sepa y me entere bien, sí, pero mientras tanto no. Y sí, aparte, que ¿sabes qué? Disculpa. Sí. Es que además también estamos en una dinámica distinta. Yo creo que ya basta de embarrarse y de tirarse cosas, de decirse cosas que no son. Porque finalmente los que sí están condenados, como en el caso de Jovino Noboa, ahí estamos concreto, cierto que él cometió un error, etcétera, y podemos hablar de eso. Pero cuando nosotros tiramos cosas al voleo y todavía no están investigadas y todavía no están ciertas, nos daña todo. Entonces yo creo que tenemos que aprender esas políticas de forma diferente y ver el tema de las propuestas. Todos hablamos del tema de las propuestas, pero nadie las tiene. Sí, pero lo que es algo lo que importaría, eso sí, que la sanción no fuera tan liviana. Absolutamente. En general, o sea, está hablando de empresas, políticos, No, pero yo no estoy en tan línea de Carla porque yo creo que hay un mundo real y un mundo ideal. Es que aquí pasa una cosa. Si uno quisiera pensar de que el sistema de justicia y fiscalía funcionan en el ideal de que finalmente vamos a esperar a que hagan la investigación y él los culpe, entonces estaríamos súper claros. Bueno, y en ese mundo ideal uno esperaría que las cosas funcionen, pero yo estoy viendo, por ejemplo, el caso ahora donde se ha formalizado a la ex contadora del ex presidente Eduardo Frei. Él nunca ha sido llamado a testificar y ella está siendo, va a ser formalizada por haber recibido dinero para la campaña de él, en qué año no me acuerdo, pero en esos años, y nunca ha sido llamado. Entonces, él va a salir impoluto, vamos con mi palabra, ¿cierto? Pero claro, podrá haberlo ignorado que una empresa, no sé si era Sokimich, el que le había depositado dinero. Entonces, en el mundo ideal, claro. Disney. En Disney puede que claro, puede que funcione. Y me gusta, pero acá no funciona. Me gusta mucho que hagas el discurso, está en la línea de que cualquier candidato a algún cargo diga, mira, no digan nada malo de mí hasta que no se pruebe, porque en la práctica eso es lo que estás diciendo. Tú estás diciendo eso porque finalmente estoy diciendo que yo no voy a hablar nada malo de nadie. Pero van a terminar hablando de ti. Pero excepto si alguien obviamente tiene alguna cosa, un ataque personal. Yo no es la idea hacer eso. La idea justamente es que las propuestas funcionen. Y está bien. Mira, aquí tenemos claro que las personas que le han tirado barro a otra en las elecciones, ¿cómo les ha ido? No, y tenían guardado abajo. Hoy día no están. Están acá arriba, a media cuadra y media, arriba de un palomar, porque Tejea, finalmente, después de darle tanto al alcalde Bertín, se lo aterrizamos en términos locales, finalmente logró el voto. Pero castigo. No ganó, eso es como el partido Chile. Oye, jugó súper bien, pero resulta los argentinos le metieron un gol y ganaron los 3 puntos. Sí, pero hay una cosa también. ¿Por qué hubo poca votación en las elecciones municipales? Las elecciones municipales hubo poca votación porque fueron voluntarias. Fue el primer ejercicio voluntario la gente no está ni ahí con la política, porque ha visto específicamente a través de los medios de comunicación cómo se sacan las mugres unos con otros, porque explotó el caso Penta, Sokimich. Y esto fue el conejillo de Indias de hacerlo voluntario. Y finalmente, además, porque en este país no existe educación cívica en los colegios. Las personas, hay algunas personas que no distinguen entre lo que hace la municipalidad, la gobernación, la intendencia, un consejero regional. Entonces, cuando a ti te presentan una planilla de 50 candidatos, la verdad es que no tienen mucha idea. Y tampoco es culpa de ellos, es por culpa de que nosotros como país no hemos sido capaces de entregar una educación que justamente le muestre a las personas lo importante que son las políticas públicas, tanto en salud, en educación, etcétera. ¿Y tú crees que podría en eso aportar la Municipalidad de Osorno? O sea, la municipalidad es como concepto, ¿no? La Municipalidad de Osorno. A nosotros nos encantaría incluirlo en nuestras mallas curriculares, lamentablemente eso lo decía el Ministerio y no la Municipalidad. No, pero ¿de qué forma se podría aportar? Es que también hay un tema, hay un vacío ahí. Grande. Hay un vacío. Tremendo vacío, pero resulta que cuando esto se presentó en el Parlamento dijeron que no. Los de siempre. Pero vuelvo a decir que en el mundo ideal las propuestas serían las que deberían ganar. Pero aquí sabemos, y lo dijimos al principio de esta conversación, Piñera puede hacer unas propuestas espectaculares, ¿cierto? Pero finalmente la gente se da cuenta que estas no llegan a terreno. Entonces, por más que el día de hoy le digamos, mira, mírate mis propuestas y no mires mi pasado... En ese caso podríamos tener a Garay, porque de seguro va a ser unas propuestas espectaculares. Mira, pero necesitamos la persona de fondo también, pero ¿no? Fíjate que yo creo que en este mundo real que quiere luego que vivamos, y está muy bien que así sea, también tenemos que tener ciertas utopías, ¿verdad? Porque si no pensamos que queremos un Chile mejor, que queremos un Chile distinto, mejor nos quedamos en la casa sin hacer nada. Pero en ese aspecto creo yo que justamente las personas que tienen que ocupar cargos públicos tienen que tener esta conexión con la realidad. Cierto. Ir a pagar las cuentas, ir al supermercado, cumplir, estar con sus hijos, cumplir. Tener eso, porque cuando uno pierde esta conexión con la realidad, tienes al chofer, ya no vas, no tienes idea de lo que pasa en tu casa, no estás con los amigos, etcétera, pasan una serie de cosas que uno pasa todos los días. Cuando tú tienes la oportunidad de decidir, decides mal y no sabes finalmente lo que estás decidiendo, decides en una burbuja. Y hay algunas personas que viven en una burbuja, lamentablemente muchos de los políticos en este país, los cuales tienen que tomar grandes decisiones y que finalmente están preocupados cuánta sal tiene el pan, pero no están preocupados de temas tan importantes como el tema de la FP, la salud y otros temas grandes en la pero yo creo que ahí caeríamos en el tema de las promesas, porque la FP, yo veo que hay un tema, pero ¿Has visto algo concreto tú que estás loco? No, no, es que ya es parte del panorama. No, pues, bueno, yo los invito a ver mi página web, carlabenavides.cl. Esa es la que vamos a tener que ver y mirar muy exhaustivamente. Claro, recordar que este programa tiene esas excepciones, por supuesto, de tener a alguien que está metido en la política. Nosotros hacemos un programa que supuestamente es sin políticos, ¿no? A menos que don Héctor esté postulando. No, tengo entendido que su familia le hizo insinuación. Yo creo que lo podría hacer, Héctor. ¿Eh? Ah, mi familia hizo insinuación. Tiene mucha llegada, muchas conexiones. Sí, debería pensarlo un hombre que tiene propuestas siempre. Sí, nunca, cero propuestas. Aprovechando que está Carla y en su calidad de experta, hemos tenido aquí un debate que el seguro va a ser 3-1, porque más o menos sé la postura de los contertulios. De los contertulios. ¿Tú palabra, no? Sí, sí, está bueno. No sé, pero me produce acidez. pero voy al hecho y aterrizando un poco acá de... que nosotros estamos viendo ya el redistritaje, vale decir, candidatos que nosotros no veíamos aparecer por acá están apareciendo, y eso significa hacer un cuestionamiento de lo que se va a plantear. Y una de las cosas que uno espera de los candidatos que lleguen acá es que hagan propuestas para Osorno, para sacarle esa categoría de estamos invirtiendo mucho, pero finalmente Osorno sigue siendo una ciudad que es conocida como fome. Yo utilicé el otro día la palabra de que sí. Fome porque, claro, tú puedes llegar, claro, porque en este momento, ¿qué vendes de Osorno? Uh-huh. Venden los vecinos. Esto es bien particular porque tú no vendes Osorno. Aquí vienen. Pero tiene un rol. ¿Cuál? Osorno tiene un rol, tiene una ciudad que, si querés, es una ciudad, digamos, de dormitorio, una ciudad que es el pivote para accesar a todo el entorno de la provincia. ¿Pero por qué Osorno no puede ser un buen dormitorio? Bonito dormitorio. Porque hay que eso requiere tiempo. Y ahora, ¿cuál es el plan? Ahora hay que verlo. Pero, Cristian, no puedes desconocer la realidad. O sea, igual yo sé que tú estás aquí encerrado en esta oficina y no recorres mucho la ciudad. No, pero desconozcamos que finalmente hace 10 años Osorno no es lo que es hoy día. O sea, yo llegué hace mucho tiempo atrás y he visto cómo se ha ido desarrollando la ciudad. Pero no hay un plan de turismo puro. Hoy día hay un plan de turismo que es el plan de desarrollo de turismo que el plan de tour que hace 40 años que no se construía. Hoy día hay un plan, hay lucas para ese plan y se está ejecutando. Pero bajémoslo a la parte práctica. Esto es la parte práctica. Pero por ejemplo, el paso con los argentinos es 24 horas, es cuánto horas al día, eso es práctico. El paso fronterizo con los argentinos. Pero es que el paso fronterizo con los argentinos tiene que ver con el Ministerio del Interior. Pero no puedes tú gestionar o actuar. Le falta educación cívica al señor Maturán. No puede ser parte del plan plantear a la autoridad pertinente. De hecho, la Cámara de Comercio planteó 24 horas y no tuvo rebote. Hoy día tenemos miles de argentinos que nos visitan, si ese no es el problema. El tema es que los argentinos se queden aquí más días que solamente no vengan a comprar un computador y un celular. No, pero no es tema. Pero es que, ¿qué saca tener 24 horas abierto el paso Cardenal Zamoré si te van a entrar a las tiendas que quedan entre el Plazuela Yungay y la plaza? Nada más. Pero, o sea, ¿a dónde más los vas a llevar? O sea, claro, o sea, la pasada entre el lago yo creo que le falta harto. Cuando vino tu papá, ¿a qué lugares lo llevaste a Osorno a visitar? Al sector del casino, el hotel, por ejemplo. Ya, pero pasaste calle Ramírez. Ahí, pero ahí llegaste, listo, se acabó Osorno. Bueno, hoy día hay una cancha de patinaje construyéndose, está el Museo Pleistocénico que está a punto de inaugurarse, está el Parque Cuarto Centenario, está el pueblito de eventos que se va a inaugurar hace 2 semanas más, están las piscinas, yo creo que algo hemos hecho, ¿no? Te mareaste. Si el tema va por otro lado, el tema va que, ok, al Playa de Tour, pero no puedes tú tampoco tú sola como algo independiente hacer un plan de Playa de Tour. Yo creo que también es provincial, está bien regional. Absolutamente. Porque si no te perdí en el contexto. Pero yo tampoco puedo esperar sentada que las personas vengan y se incorporen, porque finalmente la hemos llamado, hemos hecho, y finalmente si nosotros decimos, bueno, esperemos que el resto se integre a esto y trabaje con nosotros, nos van a salir raíces. Entonces nosotros como municipalidad, por el buen funcionamiento que se tiene financiero en la municipalidad, podemos hacer cosas, tenemos lucas para hacer cosas. Hicimos el tema del asado. Imagínate un tremendo asado en Osorno. Hubo más de 100 participantes. Ayer o antes de ayer estuvo Américo. Entonces, la verdad que tenemos grandes shows, grandes espectáculos. También cuando inauguramos el Cuarto Centenario estaba en este caso Tito Beltrán. Hemos hecho cine al aire libre. O sea, muchas actividades. Entonces, ¿quién más puede decir eso? Y las personas que quieran hacerlo, por supuesto. Respecto a Américo, ¿cómo te fue su ciudad? Respecto a Américo, te faltó difusión. Te faltó más difusión. Bueno, hubo 6.000 personas en el estadio y la verdad es que yo creo que ahí es muy importante también el tema climático. Ustedes saben que sí, la gente no sabía si iba a llover o no. No, sí, yo creo que la oportunidad era buena. Pero ¿sabes qué? Que en el fondo hemos llamado a los privados también a participar, pero no todos los privados responden. Responden con dinero, porque en el fondo sí, son súper buenas las ideas y nosotros las podemos materializar y decir lo hemos hecho. Pero aquí también tiene que ver con Luca. Dejémonos de cosas. Te doy un ejemplo, Santa Cruz. Cardona ha sido del Puntal. Ya, entonces, Carlos Cardona en Cornejo. Santa Cruz era un pueblito y hoy día tú vas una maravilla, tiene un museo maravilloso, pero también hay pero al lado tiene el hotel de él y tiene el casino al lado. Bueno, pero por igual. Eso te digo, y aquí yo creo que tenemos grandes empresarios con grandes recursos, los cuales podrían también hacer grandes aportes. Ahí sí me sumo, porque por ejemplo, la gente que está escuchando las sirenas de fondo. Bueno, se está quemando una casa que tiene 40 o 50 años, que está en Bulnes con casi llegar a Ramírez, porque finalmente el fuego había comenzado en la galería, ahora se trasladó hacia la construcción del costado. Pero lamentablemente hemos visto que los empresarios, los dueños de las propiedades en Osorno, invierten luego que se les queman las propiedades, porque que ese es un tema. Aquí nosotros tenemos, o sea, del segundo piso para arriba, donde no está arreglado para la vitrina, arriba estamos viejos. Entonces, está la pura fachada, ¿no? Es que aquí muchos de estos empresarios son los que quieren menos Estado, pero son los mismos que no hacen nada, solo si es que no se mete, por ejemplo, en la municipalidad o se mete el pero Estado. Pero eso se está normando, ¿no? Está regularizado. O sea, tú no puedes tener en Ramírez nada. Supone que, de hecho, el tema de los estacionamientos fue normado. Bueno, justamente porque existían un montón de terrenos que no hacían absolutamente nada, que más que especular con dinero, ¿verdad? Y justamente nosotros dimos la posibilidad de que tuvieran estacionamientos, pero estacionamientos como corresponde, es decir, una losa con baños para las personas que ahí trabajaban, digno, etcétera. Y así se hizo, y digamos, el agradecimiento del caso, en ese caso, al empresario que tomó el guante y así lo hizo. Pero finalmente hay otros empresarios que no han tomado el guante y no han respondido, y tú ves la fachada de los edificios llegan a caer Ramírez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Igual que la avenida, cosa la avenida la República también. Bueno, pero República también tenemos ahí. Y República se va a reponer entera, completa. Sí, pero la fachada no. No, pues porque es particular. Obvio. Bueno, ¿qué? No podemos. Hay normativa al respecto, ¿no? Absolutamente. No podemos nosotros invertir dinero fiscal en sitios particulares. ¿De exigencia para los particulares? No, porque la exigencia tiene que ver con el plan regulador en relación a cierta altura, a ciertas fachadas, pero tiene que ver básicamente con la Ley General de Urbanismo, que es ley, en que nosotros, por un tema de derecho privado, yo tampoco te puedo decir qué es lo que tú tienes que hacer, ¿me entiendes o no? Incluso nosotros en alguna vez quisimos ponerlo, que todo fuera soterrado, cada vez que tú quisieras construir algo fuera el cableado. Por supuesto que la tapa se escuchó más allá. No. ¿Dónde paga? Dijeron. ¿Dónde pone la plata? Sí, entonces no podemos exigirle al privado. Y aquí algunos privados, sobre todo los que tienen los monopolios, son bastante resguardados por la ley. Doctor, le quedan 2 minutos porque si no, no va a hablar nada. Ah, no, si estoy escuchando atentamente. Yo vi a Franco que está ¡déjalo hablar, Héctor! Es que bueno, se ve especial. Sí, me desconcentré. Somos buenos para hablar. Exactamente. Entonces yo prefería acá, ¿qué es lo que me toca hacer, digamos, en mi consulta? Que es escuchar atentamente y luego hacer el diagnóstico. Muy bien. Así que en ese sentido estoy muy bien acá. Y muy bien acompañado por lo demás. Muchas gracias, doctor. Sí. Justamente usted ha dicho que cumplamos los 24 minutos de grabación, los 25 que son. Agradecemos acá a la Benavides, administradora municipal y candidata. ¿Ustedes van a la primaria aprovechando que está acá? No sabemos todavía, es un tema que se tiene que ver primero el refrichaje en abril, luego saber con qué pacto vamos a ver. Ay, y luego y así. Pero mientras tanto eso, uno trabaja, que es lo único que dejan las campañas. Pero Carla, ¿cuántos candidatos van ya? Porque cuando partiste ibas tú el año pasado y ahora llevamos como 5. ¿Cuántos van acá? Como 6, creo. 6. Repasemos. Seis de la Democracia Cristiana. Repásame, a ver. Lo que yo sé, bueno, Sergio Ojeda. ¿Va? Sí, no, claro. Es un cabro joven, ¿eh? No. Va, no, por supuesto. Ya. Mariana Lahuentor. Ya. Miguel Arredondo. Ah, Miguel de Aldebarán. El Sereni. Francisco Pino. ¿Quién es Francisco Pino? Un señor que trabaja en el gobierno regional. La señora Jessica Campos. No, ahí me perdí. Y otra señora que Viviana Andrade. Pero ellos dan la intención de que van a ir. Ah, y Pamela Bertín, que también había dicho en Pamela Bertín. ¿Ella es de C? Sí, claro. Ah, yo pensé que era. ¿Cómo se llama? Simpatizante. No. Ah, todos son demócratas cristianos. ¿Tú eres de con las cuotas al día? Inscrita, sí. Cuotas al día. Muy bien. Sí, claro, sí. Cuotas al día, sí. Con carné vigente. Sí. Pero yo creo que, mira, eso habla bien del partido. Ay. Y eso quiere decir que tenemos un montón de gente que podemos presentar, no como otros partidos que no tienen a nadie en el fondo, que están ahí captando a alguna persona del mundo del espectáculo, de la farándula, para ponerla y ponerle el nombre y apellido del partido. Nosotros no, yo creo que tenemos hartos competidores y eso siempre es bueno para la democracia. Claudia Benavides también la podrá escuchar los días viernes. Estás en La Mega, ¿no? Sí, estoy en La Mega los días viernes, así que un saludo cariñoso para... ¿A qué hora es? Es a las 7 de la tarde los días viernes. ¿Estás con...? Con Pedro Pol, Horacio Carrasco, Bernardo Candia, Víctor Bravo, que va de vez en cuando, y Andrés Mujica, que conduce. Gran amigo, gran persona. ¿Por qué estaba Carlos Peña, no? Carlos Peña estaba en Musicop. Te equivocaste de radio. Sí. Pero está al lado, creo que un piso de frente. Está. Muchas gracias a todos, nos vemos el jueves. Gracias por la oportunidad. Bueno. Gracias.